Bueno, hola, soy Fabiana de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Estamos acá en Remedio de Escalada haciendo el sexto encuentro regional de la zona sur. Eso, ya es el sexto año. Este tiene la particularidad de que ya hace dos que no nos encontramos en los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, que hacemos como más generales, entonces le ponemos como más fuerza porque la necesidad de encuentro es muy fuerte y muy grande. Y nada, estamos compartiendo, encontrándonos con otras organizaciones, con otras compañeras, con diferentes compas de la zona, de la territorialidad, visibilizando las violencias más que nada que vivimos cotidianamente, visibilizando las múltiples violencias, como no solo las violencias físicas, también las invisibilizaciones que sufrimos de parte del Estado, ¿no? Seguimos buscando a Tehuel, que es un pibe trans de acá, de Alejandro Cor, también de la zona. Así que como eso, visibilizando y tratando de mostrar además y agitar, ¿no? También lo que proponemos, no solo desde la crítica y la queja, sino también desde el feminismo que proponemos, desde la alegría, desde el agite, desde el encuentro, desde la... el compañerismo con las pibas. Y contame los talleres, ¿cómo estuvieron? Fueron, creo que 11 talleres, hubieron de diferentes ejes, hubieron un montón de compañeras, había, bueno, de violencias, de estrategias para la implementación de la IBE, que nos pasa que es el primer año que el taller no es estrategias para el aborto legal, sino como, bueno, estrategias para la implementación. Es un que problema, entendemos, ¿no? Es un problema, o sea, entendemos que fue una victoria, pero a la hora, ahora, bueno, nos queda como la tarea de que eso se efectivice, que no está pasando, que además se persigue a las compañeras que se ponen adelante la tarea de garantizarlos, como sucedía antes, pero ahora, eso, como que siempre siguen habiendo falencias, entonces siempre, como bueno, una tarea o la otra. ¿Nos querés agregar algo más? No, y contarles que ahora estamos acá terminando los talleres y que vamos a hacer una movilización al municipio de Lanús, todas las compañeras, para eso, mostrar y cerrar este encuentro, que estuvo buenísimo. Bueno, estamos en Escalada, cerquita de la estación de Escalada, participando del sexto encuentro regional de mujeres y disidencia. Y nos encontramos en este recorrido con vecina del barrio, muy conocido por todos nosotros, Guernica. ¿Cómo te va? Bien, yo soy María, soy de la recuperación de tierra de Guernica, soy una vecina de ahí, vine a este encuentro por un taller que se estuvo dando y estuvo muy lindo, donde se habla sobre la recuperación de tierra y cómo seguir de acá en adelante con ese tema, con la recuperación de tierra, y para que todos podamos tener un espacio donde podamos construir y tener a nuestra familia. Y tener los pies en alguna parte. Sí. ¿Había de otros barrios también en el taller? Sí, sí, estuvieron los de Cava, estuvieron también compañeros de Zona Sur, de Claypole, de La Matanza también estuvieron. Digamos que es, digamos, eso responde a un problema bastante vital. Sí. ¿Cómo se las arreglaron después de ustedes, después de ese desalojo tan violento que vimos? Después del desalojo, los vecinos de Guernica empezamos a hacer asamblea y a tratar de formarnos desde ahí, cómo seguir la lucha de Guernica para poder seguir luchando por un pedacito de tierra. ¿Ha habido alguna respuesta de parte del gobierno? En primer lugar, de parte del gobierno se firmó un acta donde el gobierno se comprometía 180 días a entregar la tierra. Y al cumplir ese tiempo, el gobierno no cumplió. Hace 3 meses, va a ser 3 meses que el gobierno nos está pateando, no tiene de un lado como para otro, no nos dice, no nos da una respuesta. Así que ustedes tienen que seguir organizadas. Y hoy participando de este sexto encuentro. ¿Y vos? Hola, me llamo Sabrina, también soy vecina de la recuperación de tierras de Guernica. Bueno, hoy vinimos acá a participar varias compañeras vecinas, porque bueno, para muchas es la primera vez, el primer encuentro acá en el conurbano que vienen a participar, y bueno, también a poder socializar, encontrarse con otras compañeras, con otras mujeres, con otras disidencias, y bueno, y poder seguir uniéndonos, afianzando la lucha, porque muchas familias que estaban en la recuperación de tierra, eran muchas mujeres de familia que eran las que se quedaban cuidando el lote, mientras por ahí los varones, sus maridos, compañeros iban a laburar. Eran las compas las que estaban ahí organizando las ollas, merendero, cuidando a las niñeces de las familias ahí. Así que bueno, nada, hoy estamos acá contentas por un lado por este encuentro, pero por otro lado, bueno, estamos, como contaba María recién, esperando la respuesta del gobierno, del Estado, que nada, no hay respuesta, no hay ningún tipo de respuesta. Salió el gobernador con toda su cartera ministerial dando un discurso, un acto político en el predio donde fuimos desalojados, diciendo de que ahí van a urbanizar. La realidad es que estamos a la fecha y no hay ninguna respuesta concreta. Las máquinas no trabajan en el predio, no están trabajando en el predio. Las reuniones de negociación con los funcionarios son todos los días lo mismo. Estamos esperando la ordenanza de Blanca Cantero, del Consejo Deliberante. Estamos esperando, no podemos resolver todo de una y así. Nos tienen pateando y caminándonos desde que nos desalojaron, básicamente, porque varios vecinos siguieron organizados, que es lo que correspondía, asambleas, planes de lucha, generando nada, esa lucha que debe continuar, porque el Estado se comprometió a dar una respuesta y no la dio la respuesta. Así que bueno, estamos acá socializando y compartiendo, empoderándonos un poquito más como mujeres recuperadoras de tierras. Mujeres recuperadoras de tierras. Está bueno el título, ¿no? Sí. Y responde a la realidad. Estimadas, ¿quieren agregarnos algo? No, eso, que se entere toda la población de que Guernica no fue resuelto. Que no fue resuelto y que Guernica sigue luchando y está resistiendo y vamos a seguir hasta que recuperemos la tierra de donde nos han sacado, que nos pertenece. Bueno, acá estamos en el encuentro regional del Conurbano Sur, el encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, participando del espacio de encuentro, ya que no pudimos viajar a San Luis, pudiendo encontrarnos acá y debatir. Hubo más de 10 talleres en los que se debatió entre crianza feminista, transfeminismo canábico, violencia hacia las disidencias, violencia hacia mujeres y lesbianas, y un montón de talleres más que de algún modo intentan reconstruir la dinámica de los encuentros plurinacionales traídas a este territorio, ¿no? Que en todos los territorios son necesarios poder dar estos debates. Y bueno, desde Casa Chabela participamos coordinando el taller de crianza feministas. Casa Chabela. ¿Ese es un espacio que funciona acá en Escalada? Casa Chabela funciona en Zona Sur, en el Conurbano Sur en general. Es una colectiva de salud mental comunitaria y transfeminista que llevamos adelante acompañamientos de situación de salud mental, pero también un espacio de crianzas, un espacio de pedagogía feminista, un espacio de la Escuela Disidente Mercedes Sosa y un montón de acciones más, con la intención de poder construir también una discusión sobre la salud mental hacia el interior del transfeminismo y hacia el resto de las organizaciones, que todas las personas estamos atravesadas por la salud mental. ¿Y qué otra cosa nos podés agregar? ¿Cuáles han sido tus impresiones? Porque veo que estás desde temprano acá, ¿no? Yo llegué temprano, sí. Hay mucha participación, los talleres estaban llenos, hubo que desdoblar algunos talleres, así que eso estuvo muy bueno porque evidentemente era necesario que tengamos un espacio acá. Está haciendo todo re bien, podemos compartir las discusiones en el marco del micrófono abierto, y ahora bueno, nos vamos a encolumnar para marchar, como en todos los encuentros, pudiendo mostrar en las calles lo que estamos construyendo acá también. Y siendo de zona sur, este encuentro regional, ¿tiene alguna característica especial? ¿Se nota que estamos en la zona sur? Sí, se nota que estamos en la zona sur por esta cuestión de afianzarse en el territorio. Nos veo a todo el mundo muy cómodos con estar en nuestro lugar, ¿no? Y más en Lanús, que no se había podido hacer en la calle, se había hecho en la Universidad de Lanús, pero no en la calle, y eso también hace una diferencia, porque está todo el mundo como... la gente que no vino al encuentro mira y dice, ¿cómo que no puedo pasar? ¿Cómo que está cortada la calle? Así que evidentemente es un hecho que está movilizando también a quienes no están participando, y esa es también la idea, ¿no? No solo que nos encontremos, sino que podamos mostrar que hay un movimiento transfeminista organizado en el Conurbano Sur también. ¿Querés agregarnos algo más, estimada? Invitarles a conocer a Casa Chabela en redes sociales, Casa Chabela Herli en Instagram y en Facebook, y bueno, lo que venimos haciendo y llevando adelante desde ahí, que es para compartir con todas las personas que lo necesiten y que tengan ganas de sumarse. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Silvia, soy de Mujeres por la Libertad, acá de Zona Sur, en Loma de Zamora. Hoy estamos acá en el Encuentro Regional de Zona Sur, en la que confluimos un montón de mujeres y disidencias, que como no se ha hecho el encuentro a nivel nacional, que se hace todos los años en alguna provincia de nuestro país, en esta oportunidad, por la pandemia, lo tuvimos que hacer y dividir en varias, y se están haciendo en Zona Sur, en Zona Norte, en Zona Oeste y en Capital Federal. Nosotras somos un grupo, una colectiva de mujeres trabajadoras. Cada una de nosotras está en un sector de la producción, tenemos docentes, tenemos compañeras auxiliares, estudiantes, y bueno, nos juntamos precisamente para esto, para buscar la libertad de las mujeres. Y cuando decimos la libertad de las mujeres, las queremos en todos los sentidos. En principio queremos la igualdad ante los hombres, queremos luchar para cambiar este sistema, el sistema capitalista. Nosotras somos compañeras que somos mujeres revolucionarias socialistas, luchamos por el socialismo, queremos eliminar toda forma de violencia de la faz de la tierra, que estamos luchando también contra la opresión hacia las mujeres, y en todos los espacios en los que estamos vamos diciendo esto, bueno, queremos ser, debemos ser libres, y opinamos que en este sistema no lo podemos conseguir, que solamente en un sistema socialista lo vamos a conseguir, pero mientras tanto, en este tiempo de transición seguimos peleando con nuestras hermanas. ¿Y la pandemia cómo les ha tocado? La pandemia también ha influido mucho durante todo lo que fue el 2020, no hemos podido movilizar, si bien hemos hecho movilizaciones algunas concretas por casos de feminicidio, que fueron la mayor cantidad de casos que hubo durante la pandemia de mujeres asesinadas en manos de sus opresores, de sus exmaridos y de sus maridos. Nosotras venimos luchando contra eso, hemos ido a reclamar en un montón de instituciones del Estado, ya que es falencia que tiene totalmente el Estado ante buscar medidas. No, ya no sirven más los botones antipánico, las medidas de restricción, los tipos se cagan de risa. La única que vemos es organizarnos en los barrios con nuestras compañeras, con nuestras hermanas, y salir a pelear por eso, para que no nos sigan matando. Hola a todos, mi nombre es Eliana, participo en el Votamos Luchar y hoy en el Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Estamos acá para reencontrarnos en el marco de los que son los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Disidencias. Y en el día de hoy venimos a levantar las voces por las compañeras que no pudieron y por las compañeras y los compañeros que siguen sufriendo de las violencias machistas todos los días. En particular, queremos mencionar las luchas de las niñas, denunciar al gobierno paraguayo, porque es un gobierno terrorista, infanticida, que asesinó a dos niñas hace 13 meses. Por eso vinimos a pedir justicia por María Carmen y Lilian Mariana. También vamos a pedir la libertad para Carmen Villalba y para Laura Villalba. Y de todas las presas políticas por luchar. También venimos a nombrar a todas las compañeras muertas, asesinadas por la violencia machista, en femicidios, en la zona del conurbano, y de todas las compañeras que fueron abusadas y asesinadas por el sistema patriarcal. Contanos, este encuentro regional tiene sus características, estamos en la zona sur. ¿Eso se notó en el encuentro? Sí, por suerte va tomando cada vez un poquito más de trascendencia y está haciendo su lugar propio en la zona sur. Es el sexto que se viene haciendo en la zona. Es el tercer año que participamos de cómo votamos luchar. Y nada, la idea es poder articular en la calle con todas las compañeras que luchamos por la igualdad de género, en contra del racismo y las opresiones de género. Así que, bueno, muy contentas de participar y ser parte de esto. ¿Quieres agregar algo con la compañera que está al lado suyo? No, simplemente agregar que la verdad que fueron muy fructíferos cada uno de los debates y de los talleres que se llevaron adelante durante la mañana y el mediodía. Agregar uno en particular, que fue el de acceso a la tierra y la vivienda, que es una lucha que la verdad las mujeres seguimos, las mujeres y las disidencias, nos está costando mucho acceder a la vivienda única y y definitiva, y bueno, nada, embanderarnos también con esa lucha tan necesaria, porque una mujer que sigue viviendo con su agresor es un nuevo femicidio o más familias en la calle, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Eso, gracias. Y sobre todo a nivel local, como me presentaron, soy Natalia Penda, formo parte de varias asambleas de vecinos contaminados, Berizo Entrada y La Plata, de vecinos autoconvocados por el humedal urbano Génova. También formo parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y en este momento estamos creando una coordinadora regional de la provincia de Buenos Aires sobre conflictos socioambientales de la región. Son innumerables, son muchísimos, creo que todos estamos al tanto de que el Estado pretende generar dólares a costa de nuestros territorios y nuestros cuerpos, propone todas actividades extractivistas, contaminantes, un acuerdo por megafábricas porcinas, fracking, exploraciones sísmicas en el mar argentino, trigo transgénico, modelo de cultivo, de monocultivo, que está exterminando todo nuestro territorio. Particularmente les voy a hablar de Copetro. Copetro es una industria multinacional, multicontaminante y multimillonaria, las 3M. Funciona en Barrio Campamento desde hace 40 años, gracias a un decreto de genocida Jorge Rafael Videla. Es una industria categoría 3, quiere decir que es peligrosa para nuestra salud, para nuestra seguridad, para nuestra calidad de vida, y desde hace 40 años nos tira esto, ¿sí?, que es carbón de coque, es el paco de la destilación de petróleo, en nuestras casas, en nuestros patios, en nuestras pertenencias, desde hace 40 años, ¿sí? En el año 78, Videla hizo este decreto para permitir que las industrias categoría 3 se puedan radicar en Barrio Campamento, al lado de este barrio que queda en Ensenada. A 5 kilómetros de esta industria los vecinos padecemos esto, ¿sí? A partir del año 82 comenzó la lucha en la calle, en un primer momento con la Asociación de Campamento contra la Contaminación de Copetro. Osvaldo Figoni, su presidente, falleció hace un mes y medio sin poder ver justicia. Los vecinos de Barrio Campamento hicieron acciones legales por daños y perjuicios, recibieron una indemnización de esta empresa que no les alcanza para nada y la empresa sigue contaminando. Así que la Asamblea de Vecinos Contaminados inició un recurso de amparo colectivo pidiendo el cese de la contaminación ambiental. No queremos plata, no queremos indemnizaciones, lo único que queremos es dejar de ser una zona de sacrificio para que multinacionales amasen una fortuna a costa de nuestra salud y nuestra calidad de vida. Creo que todas las luchas que tengan que ver con conquistar derechos, con que se respeten nuestros derechos, en este caso a un ambiente saludable, propenso a la biodiversidad, y tenemos la obligación de dejarle un mundo mejor para nuestros hijos. Si no hay planeta B, el momento es ahora, y lo que yo vengo a proponer es que unamos estas luchas la lucha ambiental, la lucha feminista, para que todos juntos podamos, como decían acá, ¿no? Descubrir a este Estado cómplice con estos ministerios de cartón, con un OPDS acá en La Plata, el Organismo para el Desarrollo Sustentable, que en realidad es el Organismo para el Descontrol y los Sobornos. Nunca defienden los derechos ambientales de los vecinos y trabajan por y para las grandes corporaciones. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Los invito a entrar en nuestras redes, Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata. Tenemos Instagram, Facebook y un canal de YouTube. Y también con Vecinos Autoconvocados por el Humedal Urbano Génova de Berisso, que bueno, somos todas mujeres defendiendo ese ecosistema tan rico que tenemos. Somos afortunados de poder tener un humedal en el medio de la ciudad, y el municipio de Berisso con sus cooperativistas lo está arrasando día a día. Ya casi no queda biodiversidad ni flora, fauna alguna, por la irresponsabilidad del municipio de Berisso en estas tareas de supuesta limpieza que destruyen el medio ambiente. ¿Sí? Todas las políticas que plantean son de extractivismo, extractivismo urbano, poda de árboles, extracciones de árboles, talas, quema de humedales, destrucción de biodiversidad. Tenemos que despertarnos ahora y no permitir más que sacrifiquen nuestros territorios y nuestros cuerpos para pagar una deuda externa que no nos corresponde. Muchísimas gracias a todos. Hola compañeras, compañeros, estamos acá en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en la Plaza de Congreso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo soy Gabriela, soy migrante salvadoreña e integro al Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, que es un espacio que acuña la fecha del 2 de marzo por la fecha de la siembra de la compañera defensora de la vida y de los territorios, la compañera hondureña Berta Cáceres, que decimos que sigue viviendo y floreciendo en nuestras luchas. Agradecemos este espacio porque nos sirve siempre para visibilizar las realidades en territorios centroamericanos, específicamente El Salvador, cuando desde hace un par de años asume el poder Nayib Bukele, que es un presidente al que en recurridas ocasiones hemos estado denunciando también en esta radio y en otros espacios, compañeros, por las medidas militaristas, por las medidas negacionistas, además de las luchas de los pueblos nuestros, y por la persecución a todo tipo de oposición. Creemos que en nuestro país se está viendo una avanzada de todos los poderes del Estado que están cooptados por él y su partido para perseguir a cualquier voz disidente, a cualquier voz que se atreva a denunciar o incluso a cuestionar la ausencia siquiera de planes de gobierno, porque lo que vemos y como nosotros lo caracterizamos es que hay una constante improvisación. Siempre es una medida tras otra, pero nunca hay acceso a la información pública, que es una ley que se logró con el gobierno anterior de izquierda y que se luchó un montón y que fue una de las primeras en ser atropelladas. Así que bueno, en este contexto de lucha feminista seguimos denunciando que El Salvador junto a Honduras es uno de los países que sigue criminalizando a las mujeres que son víctimas de emergencias obstétricas y que las condena a 50 años bajo el crimen de asesinato por agravamiento del vínculo. Así que seguimos luchando por la libertad de ellas y seguimos luchando también por los derechos sexuales, reproductivos y no, de todos los niños y las niñas en El Salvador y en Centroamérica en general, para que esta marea verde que emerge desde acá de Argentina pueda llegar hasta allá y siga arrasando como sigue arrasando acá. Muchas gracias.